Buenas tardes, desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online, actualmente en el Colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de cuarto A. Hoy tenemos una invitada especial en nuestro programa. Ella es Estela de María. Pero... ¡Bravo! Pero bueno, un aplausito, ¿no? ¡Ole! Pero vamos a entrevistarla para conocerla mejor. ¡Adelante con la entrevista! ¿Quién te inició en el mundo de la música? Pues, a ver, es una pregunta que tiene muchas respuestas. Pero realmente quien me inició en el mundo de la música fue la mamá de una amiga mía que un día me preguntó, Estela, ¿eres feliz? Y yo le dije, sí, pero no. Y me dijo, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Y yo le dije, porque no hago lo que más me gusta hacer, que es cantar. Entonces ella, a partir de ahí, me presentó a un amigo suyo, cantautor, y que se llama Paco Martín, y a partir de ahí, pues empezó a desencadenar todo. Sepárate el micro un poco, por favor. Es que como antes no me oían, digo, pues ahora me lo pego aquí bien pegadito. Para mí más cómodo aquí. Sí. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, perfecto. ¿Qué es Señoritas on Fire? Pues mira, Señoritas on Fire es una plataforma que lo que ha hecho es reunir a un colectivo de mujeres, compositoras, creadoras, cantantes, y lo que hace es promover el talento de las mujeres españolas autoras. Y bueno, es una gran plataforma para poder mostrar nuestros trabajos. ¿Cuántas sois en el grupo? Uy, somos muchísimas y muchas más que quedan por entrar. Toda aquella mujer que sea creadora, que sea compositora, además de cantante, pues tiene cabida en este colectivo. Algo importante de esta plataforma de Señoritas on Fire es que cada una de nosotras tiene un estilo musical muy diferente. Entonces, en los conciertos, pues cuando se van a escuchar y se van a ver, lo que encuentran es mujeres de infinidad de estilos diferentes. ¿Cuántos años lleváis en el grupo? Pues no te sé decir cuándo comenzó Natalia Vergara, que es la directora de esta plataforma, cuándo comenzó su trayectoria. Creo que hace aproximadamente 3 años o 4. Personalmente yo, hace un añito que me captaron y por el género al que me dedico, que es complicado y a la vez soy prácticamente la única mujer que compone copla además de cantarla. Entonces rápidamente Natalia Vergara, contactamos las dos y bueno, tengo un sitio ahí maravilloso en Señoritas on Fire en cada concierto. ¿Cuántos discos llevas en el mercado? Pues mira, tengo mi primer disco fue Por la Copla, el segundo fue Sin Mediar Palabra, que fue a raíz de ganar el primer premio de canción española en Madrid. Y el tercer disco fue Sobreviviré, que es un disco donde me inicié en el mundo de la composición. Y bueno, voy camino del cuarto, que serán mis coplas de mujer. ¿Tienes alguna superstición para salir a cantar? ¿Una superstición? Pues realmente no. Lo que sí me gusta mucho es cuando voy a salir al escenario es estar conmigo misma, saber lo que tengo que hacer, sobre todo estar conmigo misma, con mis pensamientos, mis sentimientos y mi yo interno. ¿Te pones nerviosa antes de salir al escenario? Siempre, eso es algo que nunca, por lo menos yo, nunca soy capaz de controlar, pero sí es verdad que cada vez, a medida que ha pasado el tiempo, pues los nervios son al principio, pero una vez pisas el escenario y contactas y conectas con la magia del público, pues ahí se pierden todos los nervios. ¿Ser cantante es muy difícil? Bueno, no es difícil y tampoco es fácil. Es simplemente querer prepararse y trabajar mucho, como en cualquier otra profesión. ¿Viajas mucho? Pues sí, viajo mucho, aunque no todo lo que quisiera, porque, bueno, soy mamá y tengo dos niñas que están una en quinto. Estabais vosotros en cuarto, ¿no? Bueno, pues Leire está en quinto y Lucía está en primero de la ESO. Entonces, todo lo que me permite mi trabajo y mi familia, pues me cojo mi maleta, la maleta de la de María, y para adelante a viajar, que es lo... Realmente el arte y la música hay que llevarla a todos los sitios del mundo. ¿Tienes alguna mascota? ¿En casa? Sí. Bueno, yo personalmente no tengo ninguna, pero mi hija Lucía sí tenemos a Cori, que es una tortuguita. Ahora, si queréis, conocerla, luego al final la traigo y os la pongo aquí, ¿vale? Vale. Porque le va a encantar. ¿Vale? ¿Cómo ha influido la música en tu vida? Bueno, la música es parte de mi vida, forma parte de mi vida, es otro miembro de mi cuerpo. Entonces, yo sin música no sería nada. ¿Qué es, mami? Quiero ser artista. ¡Uy! Mami, quiero ser artista. Bueno, pues mami, quiero ser artista. Es una frase que, aunque está ahí ya consagrada por la gran Concha Piquer, pues es una frase que yo la llevo conmigo desde que era muy pequeñita, porque yo le decía a mi mamá: mami, quiero ser artista, desde que tenía uso de razón. Entonces, con esa frase lo que he hecho pues ha sido organizar un taller con niños de 4 a 13 años y, bueno, y enseñarles y mostrarles, ponerles a su alcance el maravilloso mundo de la música, de la canción. Y ha sido una experiencia maravillosa con estas Navidades, que ha sido cuando lo he iniciado. Y, bueno, la verdad que es que a mí me encanta trabajar con niños. Me encanta estar aquí esta mañana hoy con vosotros y vosotras, de verdad, porque sois la esperanza del mañana. O sea, sois lo más bonito que puede haber ahora mismo en la vida. La infancia, los niños, la magia. Somos Radio Solidaria Amiga Online y Radio Solamichín. Nuestra radio, tu radio. ¿Qué proyectos tienes próximos? Ay, no hacéis más que preguntar, y a mí me gusta deciros que qué bonito todo eso que hacéis. Qué bonita la música, me encanta. Chicos, un aplauso antes de continuar para todos vosotros y vosotras y esas maestras maravillosas que tenéis ahí. ¡Bravo! ¿Puedes cantar un trocito de tu canción, por favor? ¿Qué canción queréis? A ver, ¿qué habéis escuchado de mí por ahí? Copla. ¿Estoy Sí, perdón. Copla, por favor. Ah, copla. Vale. Pues mira, vamos a ver. Vamos a cantar, os voy a cantar. Es que estaba buscando un enlace para poneros una canción muy bonita que dedico a mi ciudad, para que conocierais un poquito más sobre mí. Bueno, pues mira, os voy a hacer y os voy a adelantar a vosotros y vosotras un trocito de canción que le compuse a una grande de la copla. Ella se llamaba Marifé de Triana y esta gran artista fue un espejo maravilloso donde yo me miré desde que era una niña. Y tras su fallecimiento, el año pasado, pues nació esta canción. Os voy a cantar un trocito. Eso sí, sigo malita de la garganta y bueno, voy a hacer lo que pueda, ¿vale? Bajito. Cantando va la reina de Triana, soñando con la copla en su entraña. El arte de tu mirada yo nunca podré olvidar. Ay, Marifé, mi Marifé, de Triana. Bien, gracias. Qué subidón por la mañana temprano. ¿Oyes canciones tuyas o de otros cantantes? No, por supuesto, siempre escucho música de otros cantantes. Porque así realmente pues te empapas de sus músicas, de sus estilos, y todo eso luego pues enriquece mi música. Sabemos que tienes dos hijas. ¿Te gustaría que se dedicara a la canción como tú? Esa pregunta tiene... No sé si ser sincera o no serlo. ¿Soy sincera? Sí. ¡Uy, qué poca energía! ¿Soy sincera? Sí. Ahora sí. Bueno, vamos a ver. Ahora mismo, en el punto de mi carrera artística en el que estoy ahora, si ellas deciden seguir mis pasos, pues diría que sí. Pero hace unos años, pues es que esta profesión es dura, es dura. Y además juega mucho con los sentimientos, están a flor de piel, entonces pues se pasan mal en muchas ocasiones. Lo maravilloso de esta profesión y lo que te empuja a seguir es pues tener el público a tu lado y ese cariño que nos transmitís, por ejemplo, en este momento todos vosotros y todas vosotras, pues es lo que empuja a continuar, a luchar, a seguir luchando por los sueños y por conseguir lo que se quiere realmente en la vida. Entonces, yo siempre las voy a animar a que hagan lo que ellas quieran hacer, lo que ellas quieran conseguir. Voy a estar ahí a muerte con ellas, apoyándolas. Entonces, pues, si deciden seguir mis pasos, las voy a apoyar. Y me encantaría, evidentemente, que fueran grandes artistas. Pero, por otro lado, pues creo que la tranquilidad que da un trabajo en una oficina o de dependienta o lo que cada uno lo que pueda ser, porque esta vida es muy difícil y hay muchísima variedad de trabajos y todos ellos, por supuesto, muy respetables. Entonces, pues, en definitiva, las voy a apoyar en lo que ellas decidan ser. ¿Te han hecho muchas entrevistas? Pues sí, me han hecho muchas entrevistas. Pero he de decir que una tan maravillosa como la de hoy, ¡nunca! ¡Eso! ¡Un aplauso! ¿Creas tú tus canciones? ¿Que si creo mis canciones? Sí. Sí, por supuesto que sí. He descubierto un mundo maravilloso que es la creación, la creatividad. Y ahí, pues, plasmo todo lo que llevo en mi corazón y todo lo que me rodea, todas las situaciones, pues, en mis canciones, proyecto, pues... los sentimientos también a veces de los demás, de lo que me transmiten los demás. Y es maravilloso, es una experiencia que en ese taller del que os he hablado antes, en Mami Quiero Ser Artista, sobre todo hemos trabajado mucho sobre lo que es la creación. Y es tan fácil como comenzar. Un día, si queréis, hacemos un taller Mami Quiero Ser Artista en vuestra radio solidaria. Pues aquí estaré para cuando queráis llamarme. Vale, de acuerdo. Vale. Gracias. ¿Quién te ha apoyado en tu carrera artística? Pues en mi carrera artística me ha apoyado sobre todo mi familia. Mi familia, mis papás, sobre todo. En mi papá y mi mamá, en un principio, cuando comencé, que era muy pequeña, fueron ellos los que me apoyaron a muerte. Como cualquier padre tiene que apoyar lo que decidan ser sus hijos. Hay que estar ahí aconsejando y haciéndoles lo más fácil posible ese camino. Entonces, mis padres son mis grandes, los que han apostado enormemente por mí desde que era muy pequeña. ¿Qué es la copla? Pues la copla es un género. A ver, ¿cómo os explico? La copla es un género que casi, bueno, no tiene ni 100 años de edad. Y sin embargo, hay veces que lo consideramos, o a mí me encantaría de verdad, os voy a decir lo que para mí es la copla, pero me encantaría lo que es saber, sobre todo, antes de continuar, yo sí voy a romper, yo soy un poco de improvisar y de guiarme por mis sentimientos. Hay que hacer siempre lo que una piensa. Entonces, antes de responder, ¿me dejáis que haga algo? Bueno, pues yo quiero preguntaros a vosotros y romper las reglas. Lo siento, Mada y África. Pero yo quiero preguntaros a vosotros y vosotras, ¿qué es para vosotros y vosotras la copla? Venga, alguien que se anime a decirlo. Una música muy bonita. Ay, una música muy bonita. Me encanta. Otra cosa más. Perdón, no he oído. Una canción sin música de fondo. Ah, bueno, curioso. Bien. Un estilo de música muy bonita. Muy bien. ¿Algo más? ¿Sabéis alguien, alguno de vosotros y vosotras, sabéis alguna canción de que conozcáis de copla? No. Vuestras mamás y papás, la copla no, ¿no? ¿No? Bueno, pues, ¿alguien que se anime? ¿Nadie sabe una canción de copla de toda la vida? Una música que te hace soñar. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo te llamas? Geray. Geray, qué bonito. Bueno, ¿nadie más? No. Vale. Bueno, pues os voy a contar que la copla, como os decía antes, no tiene ni 100 años de historia. Y sin embargo, es un género que, bueno, hay mucha gente que lo conoce, muchos seguidores de la copla, pero sí es verdad que la música que se conoce actualmente es la que suena en radio. Y por desgracia, la copla no está apoyada en las discográficas ni en las emisoras de radio. Hay muy poquitas emisoras que dediquen un espacio de tiempo a la copla. Entonces, claro, entiendo que no la conozcáis, pero yo os invito, porque además la copla que... a ver, yo voy a sacar un disco que quiero mover en todas las emisoras de radio, aunque no sean de copla. Voy a intentar luchar por ese sueño que tengo, y que no hay manera de conseguirlo nada más que trabajando, trabajando y trabajando. Entonces, pues yo os cuento brevemente lo que es la copla. La copla es un género donde los sentimientos están a flor de piel, donde cuentan una historia, donde se cuenta una historia que tiene un principio y un final. La copla es un género donde... además de la música, de tener una música maravillosa que la acompaña, hay una letra maravillosa que siempre dice algo maravilloso, siempre cuenta algo. Es un estilo musical que os invito a que lo conozcáis y que indaguéis e investiguéis un poquito sobre él, porque forma parte de la historia de España. Forma parte de todo lo que significa España. Entonces, yo lo que estoy haciendo, el problema de la copla es que no hay compositores, gente nueva que comience a componer en este género. De ahí que no se escuche. Todo lo que hay es una gran un gran tesoro que tenemos ahí, de música, de copla, pero que la compusieron grandes autores, que prácticamente están todos fallecidos, excepto el maestro Rabai, que sigue ahí, y compositores que siguen haciendo, pero que realmente esas canciones no siguen sonando en las emisoras de radio. El próximo disco que yo haga lo voy a dedicar exclusivamente a lanzar la copla, a volverla a poner en vuestras manos para acercarla a vosotros y vosotras. Os la voy a dar a vosotros, principalmente los primeros y primeras vais a ser en escuchar mis temas de copla. De hecho, hoy habéis escuchado La Reina de Triana, para que no se os olvide, y cuando os vuelvan a preguntar, ¿sabéis alguna canción de copla?, digáis, La Reina de Triana. ¿Y quién la ha compuesto?, os pregunto. Muy bien, pues ahí está. Vosotros tenéis que apoyarme en este trabajo que estoy haciendo ahora, y es así, apoyándome a mí, ¿vale? Escuchando la música para que pueda seguir sonando y pueda llegar a todo el mundo. Y cuando se pregunte por una canción de copla, no os quedéis en silencio, como ha pasado hoy, que me entristece un montón, porque es un género maravilloso y que hay que conocer. Os invito a conocerlo, ¿vale? Entonces, resumimos diciendo, la copla es un estilo musical donde se cuenta una historia que tiene un principio y un final. Y os adelanto otra copla de las mías que dice así. Lola, mi pequeña y tierna Lola, fruto de mi vientre Lola, ay, mi Lola. Lola, muero por tus besos, Lola, por peinar tu pelo, Lola, por tu persona. Por más que te digan, Lola, que ya no te quiero. Cada día sin ti, cada día sin ti, es mi mayor sufrimiento. Ahí queda esa. Gracias, chicos, chicas. ¿Por qué cantas copla? Pues precisamente por eso mismo que os he contado ahora, porque mi estilo musical es muy amplio y variado, pero sí es verdad que desde que era muy pequeña en mi casa se oía la copla. Entonces yo crecí con la copla y gran parte de mi profesión, de mi carrera artística, como unos 20 años, han sido cantando copla. Mis premios han sido cantando copla. Y entonces lo que he querido es rendir un homenaje a la copla con este trabajo que estoy, en el que estoy trabajando ahora. ¿Cómo compaginas tu vida de cantante con tu vida personal? Pues imagino que como cualquier otra mamá trabajadora, pues haciendo ovillos, yo no sé, ingeniándomelas para poder hacer mi trabajo. Hoy, para estar, os voy a contar aquí un secreto, para estar aquí con vosotros y vosotras tan tempranísimo, que no quería faltar, pues me las he visto y me las he deseado, claro, porque ¿qué es lo que habéis hecho vosotros esta mañana? Pues la mamá seguro y el papá ha estado ahí, el desayuno, la cartera, la merienda, patatín, patatán y al cole. Y eso, nosotras entramos a las 9 de la mañana, por lo tanto he tenido que correr muchísimo, muchísimo, muchísimo para estar aquí a las 9:20 y contactar con vosotros. Corriendo, sobre todo corriendo, a todas horas. ¿Alguien de tu familia es también cantante? Pues profesionalmente no, pero sí os digo que hay mucho arte en mi familia. Mi mamá es una... tiene una voz maravillosa y que la hemos heredado las dos. Yo la heredé de ella y mi madre pues la heredó de mi abuela, que era fue una mujer con una voz maravillosa y que os cuento que además quisieron llevársela cuando era muy pequeñita, la escucharon cantar y una gran compañía se la quiso llevar precisamente para hacerla una gran artista de la copla. Pero como era otro tiempo y eran otras, pues había otras costumbres y el tema artístico pues estaba muy mal visto. Y mi bisabuela pues no lo vio bien y la verdad es que nos hizo un favor, pues que no fue un favor, fue un gran tropiezo en la vida de mi abuela, y no le permitió no conscientemente, sabiendo lo que hacía, el mal que hacía, sino ella pensaba que protegía a su hija, pero lo que hizo fue pues un gran error en la vida de mi abuela, que fue una gran artista, pero que nunca salió a la luz. ¿A quién te gustaría cantarle? ¿Dedicarle alguna canción os referís? ¿O con quién me gustaría cantar o cómo? ¿O a quién quisiera cantarle una canción? Sí. Vale. Pues la verdad que... ¿Así alguien famoso, decís? Sí. ¿Por ejemplo? Pues mira, a ver, así, sin tapujo. A mí me encantaría cantar a dúo con, por ejemplo, con Malú. Por ejemplo, con Pasión Vega. Por ejemplo, con Alejandro Sanz. Con Miguel Poveda. Con Isabel Pantoja. Con... ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ay! Con Pablo Alborán. Una de mis coplas quedaría genial. Vale. Bueno, yo creo que os he respondido y muy... De una manera muy... Pues eso... muy generalizada, ¿no? Con mucha gente me gustaría cantar. Muchísima. ¿Qué te inspiró para ser cantante? ¿Perdón? ¿Qué te inspiró para ser cantante? ¿Qué me inspiró? Pues... Para ser cantante creo que... Bueno, yo a mí personalmente no me inspiró nada. Me inspiró que desde que era una niña, desde que tengo uso de razón, tuve uso de razón, yo quería ser cantante, quería ser artista. Es algo con lo que nací con ese ¡plap!, con ese chis ahí ya incrustado dentro de mí. ¿Cuál fue la primera vez que subiste a un escenario a cantar? Pues la primera vez que me subí fue cuando después de conocer a Paco Martín, como os comenté antes. Pues este artista pues me animó, me empujó y me dijo: tienes una voz maravillosa, puedes hacerlo y puedes luchar por conseguir lo que tú quieres hacer. Entonces me atreví un día que eran las fiestas del barrio y había una orquesta allí subida, y entonces yo dije: pues me tengo que animar, tengo que romper con mi miedo, con mi vergüenza, y tengo que subir. Entonces conocí a este cantautor, Paco, conocí a un músico que se llama, espérate, porque es amigo mío y es que quiero decir el nombre porque me parece muy fuerte que no me acuerde, esos son los nervios, ¿ves? Manolo Pérez Cruz, y me dijo: venga, pues para arriba. Me dieron el micrófono y esa fue la primera vez que yo subí a un escenario sin tener ni idea de nada. Y ahí comenzó realmente este sueño maravilloso de la música. ¿Te gusta ir de gira? ¡Ay, me encanta! Es maravilloso. Me encanta, me encanta. ¿Queréis que os diga algo más? Sí. Que lo mismo he sido... Sí. ¿Ha sido un camino duro llegar hasta aquí? Ha sido un camino lleno de espinas, pero también de sonrisas. Eso lo acabo de hacer ahora mismo, ¿eh? Para vosotros, en directo. En directo, aquí, en Radio Solidaria. Amiga. ¿Tocas algún instrumento? Pues siempre me ha gustado mucho el piano y la guitarra. Y ahora lo que hago, donde yo me... el instrumento con el que yo me creo mis canciones es el piano. No sé tocarlo profesionalmente. No podría hacer una canción a lo mejor así en directo. Ay, no. Yo sí lo tengo en mi casa y sí toco para mí, ¿vale? Para mí, para mi círculo reducido. Porque yo soy muy... conmigo misma soy... ¿Cómo se dice ahora mismo? Soy muy exigente conmigo misma. Entonces, para mí, pues eso, para tocar el piano creo que están los grandes pianistas y yo les dejo ese apartado a ellos y yo con ellos lo que hago es pues cantar, que es lo que yo sé hacer y para lo que realmente me preparé. ¿Has salido en televisión? Sí, he salido en televisión en varias ocasiones. Mira, la primera fue en Televisión Española con María Teresa Campos. Esa fue en 1991. ¡Uf! ¡Qué historia tengo detrás! A ver, pues fue con María Teresa Campos en un programa que ella hacía y precisamente canté copla. Luego canté, también fui al Trampolín, que es un programa que había en Telecinco para descubrir pues jóvenes valores de la música y era un programa concurso. Ahí también canté y canté, era un programa de copla además. Luego también he estado en el programa de Pasa la Vida, de Televisión Española también, con Jaime Bores, donde ahí fui como ganadora del concurso de Canción Española en Madrid, con el cual pude grabar el tercer disco, que fue Sin Mediar Palabra. Y bueno, luego ya he estado en Televisión de Castilla-La Mancha, he estado en Canal Extremadura. Bueno, y recientemente, que luego se lo voy a mandar a Amada, ¿vale? El enlace, para que lo tengáis y nos veáis, ¿vale? Entonces le voy a mandar a Amada, que ella seguro que lo ha visto, porque este sábado, el sábado este pasado, día 17, pues salí con Señoritas on Fire, salimos en el 24 horas de televisión, en las noticias, 24 horas de Televisión Española. Eso ha sido ahí recientemente. Seguro lo mismo si estabais pendiente de la tele. Hasta me visteis y no me reconocisteis. Entonces, luego lo que voy a hacer es que Amada se lo voy a mandar, ¿vale? Para que os lo pueda poner, ¿de acuerdo? Y eso ha sido lo más reciente. Vale. Además, ha salido en el canal internacional también. Ha sido muy importante esa aparición televisiva. Si queremos escucharte en directo, ¿dónde podemos ir? ¿En directo? Pues, vosotros sois de Benidorm, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues, mirad, tengo un concierto ya además firmado, que precisamente está, la que dirige todo es una gran amiga mía y que vuestra Radio Solidaria ya la ha entrevistado. Ella es Cristina del Valle. ¿Os acordáis de su entrevista? Sí. Bueno, pues Cristina del Valle es, bueno... ¿Qué puedo decir yo de ella? Es una gran mujer, una pedazo de artista, pero sobre todo una pedazo de mujer con un corazón súper, súper solidario, como vuestra radio. Entonces, Cristina del Valle, tenemos un espectáculo que se llama Ellas dan la nota. Y vamos a ir a Murcia, me parece que es Ellín, a Murcia el 23 de mayo. Lo mismo cae más cerquita de vuestra ciudad, porque normalmente pues vamos a Madrid, ahora mismo lo que más tenemos firmado es en Madrid. Entonces, ese día sería el 23 de mayo y sería en Murcia, en Ellín. Y es un concierto donde además va a haber una cantidad de artistas impresionantes. Va a estar también Beatriz Rico, que es una gran actriz. Y también también tiene una faceta de cantante, de rockera además. Y bueno, ese espectáculo os invito a que vayáis a verlo, porque además vamos a ayudar y a colaborar con los comedores escolares de Murcia, que es súper importante, porque hay comedores escolares donde los niños, aún en el momento que vivimos, en el siglo XXI, no tienen para comer. ¿Sabéis que hay esta situación en España? Pues ya os la comunico yo, ¿eh? Hay niños que no pueden comer. Entonces, ese concierto va a ser solidario para poder, coger dinero con las entradas y poder darla a esos comedores para que esos niños puedan comer, ¿vale? Entonces, 23 de mayo en Murcia. ¿Quién es tu mejor amiga? ¿Mi mejor amiga? Pues tengo, a ver, una, dos, tres... mejores amigas son... Tengo muy mejores amigas, tengo tres. Y que vosotros y vosotras conozcáis es Cristina del Valle. Una mejor, muy buena amiga. ¿Cuál es tu comida favorita? ¡Uy! Pues eso no te creas que lo tengo yo muy claro, ¿eh? A ver, mi comida favorita. ¡Ay! No sé, ¿eh? Es que me gusta todo. Yo soy muy buena... comensal. Me gusta todo. Entonces, pues... ¡Ay, no sé qué deciros! ¿Me ayudáis un poquito? A ver... Macarrones no, porque los macarrones le gustan mucho a mis niñas y yo estoy como hartita de macarrones. No, a mí me gusta la comida, por ejemplo, un pollo en salsa. Ayer hice unas patatas, las hice yo, ¿eh? Hice unas patatas con una carne que me habían dado de caza un amigo, que estaban buenísimas. Entonces esas patatas con carnes, por ejemplo, ayer a mí fue mi comida favorita. ¿Vale? Yo a mí me gusta la comida de cuchara. Me encanta. ¿Cuál ha sido tu mejor éxito? ¡Ay! Mi mejor éxito. Pues mira, mi mejor éxito... He tenido grandes momentos en mi profesión que han significado muchísimo. Pero mi mejor éxito es ahora mismo poder cantar Lola, que es la copla que os he hecho hace un ratito, haberla cantado en la Sala Galileo este 16 de enero. Ese ha sido un gran éxito para mí. Cómo el público siente y le llega la letra de esa canción, cómo se emocionan conmigo, cómo sienten y vibran a la vez que yo estoy cantando. Ese ha sido mi mayor éxito, el directo con el público. Ese es el mayor éxito del artista. Conectar. Con el corazón partido por la mitad, lucharon moros y cristianos por poseerla. Mestizaje de culturas en cada poro de su piel y convertida en un tesoro de infinita belleza. El pasado y el presente se funden en ella, como esa joya que se acomoda en tu piel morena, dorada por el sol, como esta tierra tan bonita por dentro como por fuera. Pasea por las calles en las noches de San Juan, que se escuchan sus lamentos por la traición de un gran amor, que no la amó lo suficiente y antepuso a ella el honor. El pasado y el presente se funden en ella, como esa joya que se acomoda en tu piel morena, dorada por el sol como mi tierra. Tan bonita Bueno, Estela, como íbamos diciendo, queríamos saber cuál es el consejo más importante que te han dado en la vida. El consejo más grande que me han dado en la vida y que hay que aplicarlo a todo en general es lo más importante es creer en uno mismo. Eso es lo más importante en la vida. Creer en ti, en lo que eres capaz de hacer, porque las cosas... como decía Séneca, las cosas no son difíciles porque no nos atrevemos a hacer las cosas porque sean difíciles, sino porque no nos atrevemos a hacerlas es por lo que se hacen difíciles. Por lo tanto, para mí lo más importante es creer en uno mismo y para poder tener fuerza y luchar por lo que queremos conseguir en la vida. Tenía aquí el librito de Cáceres porque esa canción... ¿Ya no me veis? ¿Me veis? Sí. Ah, vale, ahora. Pues esa canción que habéis escuchado, pues es un compromiso que yo hago con mi ciudad, con Cáceres, una ciudad donde yo nací, la ciudad que me lo ha dado todo, mi familia... donde vivo y resido, a pesar de que viajo mucho, pero este es mi lugar de encuentro con mi gente, con mis amigos, y bueno, quise, como autora, quise regalarle esta canción. Y también os voy a decir que vais a ser los primeros en saberlo, que ahora estoy haciendo otra para de copla, porque esta canción ya habéis visto que es otro estilo musical. Ay. Pues que voy a hacer otra canción, bueno, ya la tengo hecha, que os la mostraré, y es una canción también dedicada e inspirada en mi ciudad, porque tiene tanta belleza, es tan bonita, que merece la pena que la gente la conozca, porque es una gran desconocida, merece la pena hacer cosas para ella, para que su nombre suene. Entonces, pues ya os mostraré el siguiente tema que estoy haciendo de copla para mi ciudad. ¿Cómo se cuida la voz? Pues la voz se cuida, pues principalmente llevando una vida sana. Eso principalmente. Cuando eres pequeño, pues simplemente, pues controlando tu tono de voz, no gritando, para que las cuerdas vocales no se dañen. Hay que beber mucha agua para tenerla hidratada. De ahí que haya ido a por el agüita, porque encima, como tengo, he padecido una laringitis y ahora mismo voy como en proceso de, en vez de la recuperación, de volver para atrás y ponerme mal otra vez. Entonces, pues hidratándola muchísimo, sobre todo hidratándola mucho y no gritando. Que los niños, lo digo por mis niñas, sois muy dados a gritar. Entonces, no hay que gritar, hay que hablar bajito porque se escucha igualmente. O sea, no hace falta gritar para que te escuchen. Si ¿vale? no fueras cantante, ¿qué otra cosa te hubiera gustado ser? Si no fuera cantante, ¿qué otra cosa me hubiese gustado? Pues, mira, es una pregunta de verdad que me queda un poco así. Muy buena pregunta, porque como toda mi vida tenía tan claro que quería ser cantante, es que no me he cuestionado. He sido otras cosas, ¿eh? He trabajado en más cosas aparte de cantante. He sido dependienta, he sido teleoperadora, he hecho muchas cosas en mi vida para poder seguir adelante, porque esta profesión es dura. Entonces hay veces pues que tienes trabajo y otras veces no tienes tanto trabajo. Pero realmente, como siempre he querido ser cantante, pues algo que también me gusta muchísimo es pintar. Me encanta la pintura y es algo que tengo ahí pues pendiente de, cuando tenga tiempo, pues centrarme también en la pintura. Me hubiese gustado ser también algo, tengo claro que algo relacionado en mi vida está todo relacionado con la música y con los niños. Me encantan los niños, por lo tanto creo que otra cosa que hubiese podido hacer es alguna actividad con niños, no sé ahora mismo cuál, pero algo que estuviera relacionado con los niños. También algo que me gusta mucho es la solidaridad, por lo tanto meterme en alguna ONG para ayudar a la gente que lo pasa mal. Sí, es algo ahí que está innato en mí. Ha sido una entrevista muy guay, ¿eh? Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestra invitada. ¡Ay, qué bonito! Bueno, antes de que me despidáis, os voy a mostrar a Cori. Mirad, que la he traído también. ¿La veis? A ver, ¿cómo puedo ponerla para que la...? ¿Aquí sí? Sí. ¡Hola, soy Cori! ¡Hola! Estoy aquí muy a gustito. Me quiero ir con vosotros y vosotras allí. ¡Ay! Me voy con mi mamá. Adiós. Se ha dado la vuelta, ¿eh? ¡Qué mala! ¡Cori! Muchas gracias, Estela, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y a los radio oyentes les esperamos el próximo viernes a la misma hora en madagali.com. Gracias y feliz fin de semana. ¿Me toca? ¡Ay! Deciros que ha sido un placer enorme. De verdad, he sido muy feliz este ratito con vosotros y vosotras. Os mando un beso enorme, enorme, y me encantaría, de verdad os lo digo, me encantaría volver a hablar con vosotros cualquier otro día. Estoy aquí a vuestra entera disposición. Un besote enorme.